¿Qué hemos olvidado? ¿Qué hemos olvidado? Hemos olvidado a Dios. ¡Vosotros! ¡Vosotros habéis olvidado a Dios! Os voy a ser muy claro. Debéis estar más cerca de Dios que del prójimo. Yo estoy más cerca de Dios que de vosotros. Sabed que nunca estaré cerca de vosotros. Porque todos estamos solos ante Dios. No tengo nada que decir a aquellos que alberguen la más mínima duda sobre Dios. Solo puedo recordarles mi desprecio y la desgracia que padecen. No tengo que demostrar la existencia de Dios. Os toca a vosotros probar que no existe. ¿Sois capaces de probar que Dios no existe? No sois capaces de demostrarlo, significa que existe. Dios existe. Y no se interesará por nosotros hasta que nosotros no nos interesemos por él. Por él, exclusivamente. ¿Entendéis lo que os digo? ¡Exclusivamente! 24 horas al día. Corazón y mente llenos solo de Dios. No hay lugar para nada más. No hay lugar para el libre albedrío, ni para la libertad, ni para la emancipación. Libérate de Dios, he oído decir a la gente. Libérate de Dios. Pero el dolor de esa liberación es insoportable. Agudo hasta ser mortal. Sin Dios, sois cadáveres, muertos, infelices vagabundos deambulando por las calles. ¡Queremos verle la cara! ¿Queréis verme la cara? ¡Id y ved a Dios primero! ¡No os ayudaré! ¡No os mostraré el camino! ¡Buscadlo vosotros! ¡Encontradlo! Y cuando hayáis encontrado a Dios, tal vez me veáis a mí. ¡Basta! ¿Cómo te atreves a nombrar a tu papa? ¡Lo que estás haciendo es más que una simple falta de respeto! No sé si me merecéis. No lo sé. En este momento. No sé si sois dignos de mí, no lo sé. ¿Qué pedazo de descubrimiento ha sido esta serie, señores? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y mira que yo era reticente y Orlando también. Buenos días, Orlando. Muy buenos días a todos. Buenos días, José. Muy buenos días. Estamos en otro nuevo capítulo de HBO Podcast y vamos a comentar hoy el Papa Joven, el Young Pope, que José nos había dicho, como decía, que había echado un vistazo, que la serie le había gustado mucho, que él pensaba verla entera, y nosotros dijimos, sí, sí, una serie sobre el Papa, va a verla tu tía. Pero al final resulta que hemos descubierto una pedazo de serie muy europea, eso sí es verdad, es un tipo de serie muy europea, pero un pedazo de serie enorme, con un Jude Law inabarcable y con una historia realmente interesante. ¿Qué les ha parecido? Sí, está el la intro que hemos puesto, esa homilía que él, su primera homilía como papa, que la dice de a todos los fieles que están ahí congregados en la plaza de San Pedro, es espectacular. Sí. O sea, nadie se esperaba eso. No. Absolutamente nadie. A mí me costó un poquito conectar porque empezó a moverse el Telegram con que esta serie es la caña, tienen que verlo, dale 15 minutos, solo 15 minutos. Recuerdo que insistías tú ahí, dale 15 minutos y ya verás. Y empecé a verlo, claro, con ese entusiasmo y llevaba 18 minutos y no había terminado de enganchar. Pero, vamos a ver, no había terminado de enganchar. La serie ya, desde el primer momento, ya nos muestra una historia cuando menos interesante. Sí. Pero me costó un poquito por el hype que se había creado y yo me esperaba algo más. Sin embargo, tengo que reconocer que cada vez que podía me veía un capítulo o parte de un capítulo porque es que es muy, muy, muy buena. Yo, os la recomendé o os dije que la iba a ver antes de saber nada de la serie, básicamente porque pensaba que era lo contrario a lo que he visto. Y eso es algo que me ha fascinado porque me ha sorprendido rotundamente. El planteamiento de la serie es todo lo contrario a lo que puedes esperar. Es decir, un papa joven, tú piensas en una serie o en una película sobre un papa joven y lo primero que piensas es en un argumento rupturista de apertura de la iglesia a nuevas ideas, a nuevas tendencias, etc. Y luego lo que te encuentras en la serie es que porque un papa sea joven o porque una persona sea joven no tiene por qué tener esa idea de ruptura, de innovación, de apertura, etcétera, sino todo lo contrario. Porque es lo que se... Sí, pero es lo él que... Él es un tipo que se muestra retrógrado, que es, vamos, que tiene la idea de la iglesia de la Edad Media, poco más o menos. Sí. Pero es que hay que tener en cuenta que el personaje es un personaje que es nombrado papa en un cónclave donde ha habido una clara... manipulación o no. Una clara manipulación, sí, ha habido una manipulación clarísima y han nombrado a este tipo porque, no solamente porque fuese joven, sino porque pensaban que lo iban a poder manipular precisamente por su juventud, entendiéndola con el resto de candidatos, ¿no? De cardenales. Pero luego resulta que es un tipo que, encima, como casi nadie lo conoce, pues resulta que es del todo incontrolable. Sí. Y cuando él se ve con ese poder, bueno, hace una cantidad de locura. O no, porque él va de iluminado. Él va de iluminado y a él se le trata de santo desde el principio. La hermana Mary o la madre Mary le dice a él, hola, mi santo. Y él le decía, no, yo no soy santo, yo no sé qué, no sé cuánto, por aquí hay muchos santos. Y realmente el tipo va de iluminado y él va de romper con lo anterior y de decir, vamos a volver a lo que dice la iglesia católica, apostólica, romana, más retrógrada y más medieval, y vamos a volver a lo que sería el misterio, porque lo misterioso atrae, porque yo no quiero gente tibia, yo no quiero aquí medias verdades, ni gente que venga aquí porque le mola el rollito, ni que nosotros nos ablandemos. Yo quiero que volvamos a ser una iglesia misteriosa, y eso es un tema, no es nada actual, porque la iglesia actualmente lo que quiere es abrirse y que sea lo más amigable posible, y él decía, pues vamos a tener que ir a por los homosexuales. Sí, pero es que la mitad del clero, tres cuartas partes del clero, le decía al otro, es homosexual. Él dice, pues ya sabes lo que hay. Pero, el papa joven... Perdón, José. Dime. A partir de ahora, spoiler por un tubo, o sea, aviso de spoiler, porque vamos a hablar sin cortarnos un pelo de la serie. Y como siempre, si no la han visto, les recomendamos que a partir de ahora vean la serie y oigan el podcast después de haberla escuchado. Vale, después de tu interesante paréntesis, que yo resumiría en decirle a todos los oyentes que aquí siempre hay spoiler, o sea, se nos olvide decirlo, ¿no? Aquí esto es spoiler podcast. Si no hay spoiler es que no hemos visto. Exacto. La serie. Bueno, yo quería decir al respecto de lo que tú dices de que él va de papa iluminado, que no es que vaya de papa iluminado, es que está iluminado. Sorrentino plantea un papa iluminado. Él ha hecho milagros y en la serie vemos que a pesar de esa actitud retrógrada que está muy marcada por su pasado como ahora después comentaremos, a pesar de esa actitud retrógrada que puede parecer oscurantista, de volver a una iglesia cerrada en sí misma, que no mira hacia los fieles, etc., él es un papa elegido, pero no elegido. Creo que va un poco más allá el cónclave, ¿no? El cónclave que no vemos, allí ha habido una serie de tramas, de negociaciones para colocarlo a él. La idea era que él diera una imagen nueva de la iglesia y a la misma vez sirviera de equilibrio entre la parte más liberal de la iglesia, de los obispos, y la más conservadora. De hecho, la cabeza de cada uno de estos dos bandos iba a asesorar a este nuevo papa para que fuera poco más que un títere, ¿no? Y hubiera una actitud de la iglesia más o menos centrada y equilibrada. Pero se me ha ido un poco de la cabeza lo que iba a decir. No, pero nosotros nos enteramos... Lo que resulta finalmente él es que nada de títere, nada de tipo que se vaya a manejar, sino todo lo contrario, es un tipo que tiene unas convicciones que, sin embargo, a pesar de tener esas convicciones, va fluctuando hacia un lado y hacia otro cuando hay momentos en los que tiene esa crisis de fe, en las que incluso dice abiertamente que no cree en Dios o que cree de su existencia, ¿no? Él tiene sus crisis, pero no sé si son crisis reales o que lo hace para manipular a quien tiene a su alrededor, porque eso sí, es un tío que manipula a la gente a su voluntad. Sí, totalmente. Y que además tiene los medios para hacerlo. Obviamente. De entrada, coge al confesor de todos los cardenales y le dice: tú vas a trabajar para mí y tú me vas a decir los secretos de confesión de todo el que pase por aquí. Sí. Y con esa información, él hace y deshace. Sí. Bueno, montó una revolución. He hablado con gente que sabe del tema, ¿vale? Mi padre, por ejemplo, que sabe muchísimo del tema. Y él me ha dicho que el secreto de confesión en la Iglesia Católica es algo que se maneja mucho, y la Iglesia Católica, a raíz de ese secreto de confesión, se ha convertido en la mayor red de espionaje del mundo. Porque todos los católicos, los 1.000 millones de católicos que hay en el mundo, van a confesarse, o los que son practicantes, y todos confiesan sus cositas. Y esos curas que hacen esa confesión pueden, ¿por qué no?, pasar ese secreto de confesión un poquito por el forro y filtrar esos secretos que se les está confesando al Vaticano. Y el Vaticano se entera de todo. Entonces, cuando el Papa le come el coco a este tipo y le dice que sí, que yo te voy a convertir en obispo, no, cardenal. En cardenal y no sé qué y no sé cuánto, pero a mí me tienes que contar todo porque no estás violando secreto de confesión. Yo soy el pontífice, usted me lo tiene que contar todo a mí. Y él se entera de todo y él manipula ahí dentro de una forma abierta. Y ojito cómo se la juegue, porque hay ahí un cardenal que hace un comentario como que el Papa no es el Papa, sino aquí realmente quien gobierna y quien manda y quien hace y deshace es la hermana Mary. Sí. Y no me acuerdo cómo se llamaba el cardenal, que es como una especie de ministro de interior. No sí, el cardenal, ¿cómo se llama? Que es un personaje que ahí me encantó. Ah, el de la verruga. De la verruguita, sí. No sé qué, Orlando. Sí, sí. Bueno, pues le dice: ven aquí, me alegro de verte por última vez. Pon un dedito aquí en el mapa que vas a ver tu próximo destino. Y el tío elige Nueva York. Dice: muy bien, Ketchikan, Alaska. No, Santo Padre, Nueva York. No, Ketchikan, Alaska. Sí. Total. Es buenísimo. Es una pasada. Cardenal Boiello. No. Boiello, claro, Cardenal Boiello. Yo lo estaba leyendo aquí. Boiello, claro. Boiello es el ministro de Exteriores de esta gente del Vaticano. Sí, Boiello, que es un personaje. Esa es la imagen también que se transmite mucho, y es que el Vaticano, como es en realidad, es un estado independiente y que funciona como cualquier otro país, con sus temas económicos, relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Sí. Hay otra escena también grandísima cuando, después de no sé cuántos meses, o no recuerdo, que recibe al primer ministro recién elegido de Italia. Sí. Y tienen ahí una conversación. ¿Qué conversación? 9 meses. Amigo, madre mía. 9 meses. Sí. Me acuerdo 9 meses. De eso. Correcto, 9 meses. Sí, porque coincide con Sí, por eso me acuerdo. Yo creo que la elección de los 9 meses en la historia está relacionada con algo, no la, con algo así, de un parto. No, sí, sí, no la veo casual. Podían ser 9, 10 u 8, pero sí, son 9, que coincide con un parto. Entonces yo creo que... Sí, es la única, el único salto temporal grande que hay en la serie, porque todo lo demás es casi... Uy, la elipse temporal de la serie, por ejemplo, cuando manda a este, ¿cómo se llama?, a Gutiérrez a Nueva York para que Gutiérrez... Sí, a Javier Cámara. A Javier Cámara. Gutiérrez se pega un tiempito en Nueva York, un tiempito largo. Sí, sí, sí. Para que pille aquel tipo. Entonces las elipses son bastante largas. Y cuando él le pide a Gutiérrez que sea su asesor personal, cuando ella la manda a África, a Mary la manda a África, uh-huh, Gutiérrez le dice, pero santo padre, yo es que soy homosexual. Y él dice, y no es una prueba de mi cambio, porque él al principio empieza muy radical, muy bestia, muy animal, muy meroquido, todo en medio, vamos a hacer tal, y él se va ablandando a lo largo de esta temporada, que creo que puede ser la única, porque no me imagino esta serie con una segunda temporada, o no imagino por dónde puede ir. Y él le dice eso, que esto es una prueba de mi ablandamiento, de mi cambio, porque seas homosexual no quiere decir que te vayas a condenar al infierno y que te tengo que quitar de en medio. Eres muy útil para mí, te quiero con locura, porque a Gutiérrez lo quiere con locura. Es al principio él dice, eres un hombre bueno, te quiero a mi lado, ¿se acuerdan de eso? Sí, pero... Primero, segundo capítulo. Pero esto es porque lo ve débil. Él sabe que es homosexual, sabe que es alcohólico, sabe que prácticamente nunca ha salido, prácticamente no, es que no ha salido de la Ciudad del Vaticano desde que entró. Él no, correcto, lo llega a decir, que no sabe ni cruzar, sí, una calle, y luego cuando sale vemos que efectivamente es así. O sea, conforme sale están a punto de atropellarlo porque no sabe ni cruzar una calle. Exacto. Sí. Entonces sí, yo creo que al principio lo escoge porque lo ve muy manipulable. Pero luego sí se va generando ese cariño porque ve que efectivamente es una buena persona. Y él, digamos que... Más manipulable que Boyelo, que estaba absolutamente rendido a lo que él dijera. No, Boyelo no es manipulable. Boyelo quería pasa por manipular, una etapa en la que incluso le llega a vender una trampa. Sí, sí, sí. Llega a utilizar. Pero después del momento trampa... Él no se deshace de Boyelo. Boyelo tampoco lo manda a Chascachewan. No se deshace de Boyelo porque Boyelo es una persona con muchos contactos y muy importante. Pero no manipula a Boyelo. Frena a Boyelo. Eso sí. Lo sí, frena. Lo va frenando llega... continuamente. Pero no lo manipula. O sea, Boyelo es firme en que en sus posturas contra ese papa o contra la actitud que tiene ese papa. Continuamente hasta el final de la serie. Sí, sí, pero ellos llegan un momento en el que ellos de verdad creen que es el Espíritu Santo que el que lo ha elegido en el cónclave. ¿Por qué? No sé si me explico. Cuando ellos cuatro se reúnen, sí, se reúne su el padre de él, el que hace el Michael Spencer, el cardenal que en teoría lo había tenido a él como protegido, Boyelo, sí, el que tenía EPOC, el que estaba con el oxígeno y el cigarro al mismo tiempo, ¿cómo se llamaba? Aquel que era muy viejo, muy sí, viejo. Sí. Cuando ellos tres se reúnen y empiezan a hablar, después de que Michael Spencer intentara suicidarse y está el hombre ya hecho polvo y tal, ellos empiezan a pensar que sí, que realmente es el Espíritu Santo el que lo eligió en el cónclave. Que ellos no hicieron. No, es que cuando Boyelo manipula el voto decisivo, sí, que está por parte de esta gente que tú acabas de nombrar, de su mentor, sí, son ellos los que deciden el voto hacia el lado de pero el vamos voto, a ver, sí, esta entonces, explicación es muy común en la iglesia, es decir, todo sucede porque Dios ha querido, no nosotros sí hemos conspirado para que salga este papa, y efectivamente ha salido este papa, pero ha sido porque Dios ha querido que conspiremos para que salga este papa. O sea, creo que es una explicación bastante, bastante común en la iglesia, e incluso en otras religiones. De todas formas, hay conversaciones en las que, una vez termina la conversación, en la siguiente escena, vemos como esos mismos personajes le están diciendo a otros totalmente lo contrario. La hermana, cuando se hace la entrega de fotos, aquella foto que le hace Boyelo con la rubia. Sí. Sí. Que luego le entrega la tarjeta de fotos a la hermana Mary. Uh-huh. La hermana Mary, cuando se lo cuenta. No, no recuerdo si es cuando se lo cuenta. No sé. El caso es que lo que se dice no tiene nada que ver con lo que realmente han dicho a otras personas. Sí. O sea, hay una constante manipulación de los hechos. Te oculto información por aquí, te digo esto por allá, en función a los intereses propios. Sí, hombre, son intrigas palaciegas clásicas. Es decir, este tipo se va a cargar la iglesia porque su gran miedo, este tipo con su actitud, como hemos oído en el audio de su primera homilía, él lo que ve es que ellos lo que ven es que él se va a cargar la iglesia después de su primera homilía. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo este tipo? O sea, eso significa, cargarse la iglesia significa quedarse en la pobreza, perder su estatus, y que el Vaticano se convierta en algo irrelevante. Y ellos les entra el pánico total, y ellos lo que pretenden evitar es eso. Pero poco a poco ellos se van dando cuenta de que, no sé, él está maniobrando de una forma que ellos no entienden, y que ellos terminan pensando que es un bueno, cuando al final, cuando el último capítulo se cuenta su milagro, ya un poco todos ya terminan. Al final de la serie es cuando ya todos le terminan aceptando como realmente el líder, el papa que todos quieren. Y que, bueno, pues este tipo, no sé, se va a quedar ahí. Sin embargo, Jude Law lo dice, el papa lo dice en varias ocasiones, que eso es parte de su plan. Correcto. Este es mi plan. Correcto. Lo dice en varias ocasiones. Y bueno, hay veces que nos da la impresión de que el tipo está perdido cuando pide consejo, cuando va a visitar a su mentor, a Spencer. Sí. Pero luego... Él duda. Sí. ¿Está perdido o tiene un plan? ¿En qué quedamos? Sí. Sí. Él duda, él va con tanta ímpetu... Porque al principio hay un cambio en el personaje. O sea, no es... El Jude Law, el papa del primer, segundo y tercer capítulo, que no para de dar patadas en la boca, que no para de responder, que no para de parar los pies a todo el que se le meta por delante, incluida la hermana Mary. Porque hay un momento en que la hermana Mary está hablando de nos... Sí, porque nosotros esto, nosotros lo otro, y eso llega a los oídos de él. Y él coge y le dice, a partir de ahora me vas a llamar Santo Padre. Nada de Lenny, nada de... ¿Se acuerdan de esa escena? Sí, sí, sí. Sí. Y él le para los pies hasta su propia madre, porque realmente ella hace la figura de madre en todo momento. Y y él no para... Bueno, a la primera que le para los pies es a la cocinera. A la cocinera. Que aquella señora llega, ¡ay, Santo Padre! Y empieza a besar. Y él le dice, ¿cómo era? El trato personal, respetuoso, tal, porque no llama confusión, porque no sé qué. Le dice, ¿y un rezado? Que la vieja se queda, que poco menos le falta echarse a llorar. Yo me quedé loco también, ¿sabes? Entonces, es un tipo que se va ablandando. Ablandando poquito a poco, hasta que al final el hombre lo lleva todo al sitio y consigue lo que él quiere un poco, que es poner orden en aquello. Recordemos que él en ningún momento hace acto de presencia, en ningún momento se deja ver. Sí. Y no es hasta el final, hasta cuando da la homilía en Venecia, sí, que deja ver su rostro. Sí. Mientras tanto, el tipo solamente se deja ver a unos cuantos, a los que lo reciben allí en el Vaticano. Son dos homilías, sí, sí, sí, sí. Con la que prácticamente, o sea, con la primera no empieza la serie, pero sí empieza, digamos, oficialmente su papado, la primera homilía al final del capítulo 2, y luego la última homilía, que es la que hace al final del último capítulo, o sea, son totalmente opuestas, no solo porque deja ver su rostro, sí, sino por la puesta en escena. La primera es de noche, la segunda es a plena luz del, sí, día, además con un día muy despejado en la plaza de San Marcos de Venecia. Es ahí, ¿no? Sí. Yo creo que, o sea, hay una contraposición ahí muy clara entre las dos, que refleja también la propia evolución que él ha tenido dentro del papado, que lo habéis dicho antes algunos de los dos, con respecto, por ejemplo, a los homosexuales y en general a todas las actitudes que él tiene. Sí. Pero eso es, por lo que tú comentabas antes, José, por el pasado, sí, que a él lo constantemente esos recuerdos que tenía de ser un niño abandonado, sí, en un orfanato, que se cría sin padres, que él no es capaz de superar, totalmente, esa pérdida, y que constantemente está buscando No sé si es el beneplácito de sus padres o que sus padres vuelvan o de alguna manera mitigar ese dolor. Y es lo que leíamos en el artículo que nos pasaste, que el tipo de alguna manera quiere, como yo he sufrido, pues yo ahora no voy a hacer caso de vuestro dolor, refiriéndose a los fieles, sino vosotros sufrís también lo vuestro, que yo también he sufrido lo mío. Es cuando él cambia esa actitud, cuando él acepta su pasado, sí, que vemos que desde los 15 años ya él había obrado un milagro, sí, y cómo vemos que obra dos más a lo largo de la serie, sí, pues vemos que el tipo realmente su relación, su fe con Dios es mucho más grande de lo que demuestra incluso. Pero hay un momento que yo me quedé loco cuando él le confiesa al confesor de que él no cree en Dios. Pero es que yo creo que lo estaba, de alguna manera lo estaba manipulando, lo estaba... Pero él, no sé. él realmente se pega todo el tiempo con esa dualidad de si creo en Dios, que no creo en Dios, que si Dios para arriba, no me escuchas, no me oyes, no estás ahí. Yo no sé, a mí yo me quedé de piedra cuando él se lo dice, el confesor se quedó loco y él dice que te estoy bromeando. Y al final el confesor es el que también intenta maniobrar contra él diciendo, él no cree en Dios, el Santo Papa, Padre, no, exacto, Dios. Sí. Por eso yo pienso que lo hizo de alguna manera para probar la fidelidad de él, no lo sé. Pues yo creo todo. Esas crisis. O sea, yo no, cuando lo dice, en los momentos que lo dice, yo creo que lo siente. Sí. Yo también creo que lo siente. Yo creo que él siempre se va moviendo entre. O sea, creo que él vive en una crisis de fe permanente que está marcada por no comprender cómo Dios le hace caso, por ejemplo, para obrar milagros, pero a la misma vez Dios ha provocado, digamos, sería como él lo entiende, que sus padres lo abandonaran desde niño y que él creciera con ese dolor a lo largo de toda su vida. Entonces creo que esos dos extremos de un Dios que ha permitido que me abandonen y que crezca con dolor, pero a la misma vez un Dios que me escucha y que permite obrar los milagros que ha obrado, es lo que le genera esa crisis de fe, que en realidad no es una crisis de fe, sino una especie de relación amor-odio. Sí. Más que una crisis de fe. O sea, él en su historia, en su vida, en el guión de la serie, Dios existe. Creo que es evidente, ¿no? Que la serie plantea que Dios existe. Pero, por lo tanto, no tiene una crisis de fe, pero sí un sentimiento de amor-odio. Lo ama por un lado, pero por otro no, por esa dicotomía de esas dos situaciones extremas. Él está siempre con esa duda, él está siempre con ese momento, decir, estoy solo, sufro un montón. Yo creo que su sufrimiento no es comparable al sufrimiento de otras personas, la pobreza, etcétera. Pero él las pasa canutas, él que sus padres lo abandonaran, le ha dolido un montón y tal. Pero él encontró a su madre Mary, a la madre Mary. Él encontró a que la madre Mary agüita con ella, lo cuida como si fuera un hijo y al otro también. Bueno, un inciso, la camiseta de la madre Mary. ¡Oh! Estaba pensando en eso. La camiseta de la madre Mary, paseándose por el Vaticano. Soy virgen, pero la camiseta es vieja. Buenísima. Buenísimo. Es muy buena. Esos son esos toques que tiene la serie y eso es producto, sin duda, de Sorrentino, del director. Cómo maneja las escenas. Tiene una fotografía espectacular. Sí. El uso de las luces, del color... Y los puntos de cámara, porque cuando él está echando la bronca monumental a Oyelo, sí. Están caminando, están paseando por el parque y él empieza a caminar por encima del muro, sí. Y llega un momento en el que la imagen está tomada desde abajo y se le ve a él, pero como una como un gigante, deidad, sí. Es un contrapicado, por encima, sí. De... ¡Oh, espectacular! Sí. Y luego los primeros planos, el uso de los primeros planos y cómo mantienen los personajes... La mirada a la cámara. Sí, totalmente. Espectacular. Y la cara de bobo que se le queda a Boyelo mirando para la Virgen de Millendorf. La Virgen de Millendorf, Venus. No, la... Venus. La Venus de Millendorf. La Venus. Y es como un bobo mirando y le dice, Boyelo, de mirar para Millendorf. Yo me meo. Me meo porque cuando él llega y se ha tenido pensamientos impuros... A mí me hizo mucha gracia Una vez que le explican que hay un botoncito que cuando esté muy cansado de la recepción puede tocar ahí y entrar a alguien con cualquier excusa. Y lo toca y entra aquella y le dice que era la hora de su snack. Y el tío suelta una carcajada porque es que es buenísimo. Tiene escenas muy simpáticas. Es buenísimo porque él suelta una carcajada y dice, ¡buah, el snack! ¡Qué bueno, qué ocurrente y tal! Yo también me reí muchísimo. Es muy buena. O cuando está hablando con el prelado de la congregación de los de los que eligen a los curas, a los nuevos sacerdotes. Es esa escena. El de las gafas, ¿no? Es que nada más entrar él, tú ves como el papa se está escorando la de ellos, está buscando el botón. Ese botón dio muchísimo juego. Sí. Bueno, de hecho está hablando con en la primera entrevista que tiene con Boyero. Y sobre la Boyero le explica lo del botón y ese y lo toca. Ah, es un personaje. Es buenísimo. Tío. Y luego la relación que tiene, también muy buena, con la chica esta, la de. La rubia, la de. La de marketing. Relaciones públicas o marketing. Sí, es la directora de marketing y publicidad del Vaticano o del Papa. Sí, sí, sí. Muy bueno también. Porque me encantó cuando él empieza a contarle los famosos que realmente eran influyentes y que no se les veía el rostro. Como por ejemplo, yo qué sé, empieza a nombrar grupos de rock, empieza a nombrar escritores, directores de cine, gente que no se deja ver mucho. Y él dice, esos realmente son los que influyen y yo aquí no soy nada. Es decir, simplemente esto es una cuestión de que yo me tengo que ocultar para hacerme misterioso y ese misterio realmente hace que se influencie. Y ella lo entiende perfectamente. Ella lo entiende perfectamente. Ella también lo sabe llevar muy bien a él. Sí. Sí. Ella, a él le gusta. Sí. A él le gusta como ella... Hay un flirt. Es la única que, sin faltarle el respeto, pero es la única que habla con él. Porque incluso la hermana Mary, cuando habla con él, mantiene esa distancia, ¿no? Pero yo creo que es la única que habla con él, sin faltarle respeto, pero con una confianza que yo creo que ningún otro personaje llega en la serie llega a tener. Sí, sí. Y ella tiene ahí un buen rollito con él enorme. Y ella, la verdad que... A mí me encanta esa relación que ellos tienen. Y bueno, cuando él se echa un cigarrito y le dice Boyero, ¡ay, ay, santo padre, que aquí no se puede fumar! Y él le dice, ¿Quién lo dijo? Y dice, no, Juan Pablo II, que prohibió fumar aquí en las instancias vaticanas. Y dice, bueno, pues el papa nuevo es otro. Hay otro nuevo papa. Yo aquí, el Boyero se tiene que callar la boca. Es que el primer y segundo capítulo es una cantidad de patadas en la boca que se lleva Boyero, que me hace muchísima gracia. Sí. Y cuando el papa está fumando y entra ella, la de marketing, y ella le pregunta, bueno, ¿y me puedo echar un cigarrito, santo padre? Y dice, no. Pero con el cigarro encendido, Juan Pablo II prohibió fumar aquí dentro. Es buenísimo. Sí, sí. La verdad es que el tipo tiene unos puntos muy buenos. Es muy bueno. Bueno, ¿esta serie se queda sola o habrá más temporadas? ¿Cómo lo ven? Bueno, hombre, yo creo que apunta a una segunda temporada. ¿Tú crees? De momento, no sé. A mí me gustaría ver qué es lo que pasa cuando termina de esa forma dramática su homilía en San Marcos. Uh-huh. Me gustaría ver qué pasa. De todas formas, en la información de la serie no dice nada de serie finalizada ni nada de eso. O sea que podríamos ver una segunda temporada. Yo creo que han dejado el final un poco abierto porque en realidad no sabemos lo que ha pasado. HBO es mucho de miniseries también, pero bueno. Solo final abierto puede quedar ahí. Es una serie muy europea. Hablando de la evolución del personaje y del final de la serie, vemos cómo el Papa joven, al principio, al final de esos 10 capítulos ya no está tan joven, ya se le ven mucho más las canas. Es señal de que el Papa niño ya no es niño, sino que ya es un Papa hombre, ¿sabes? Que no sé, podría finalizar aquí o podría seguir con una segunda temporada. No me importaría ver una segunda temporada. No me importaría. Porque la verdad es que solamente por la fotografía que tiene y la trama, la historia... Hombre, yo desde luego le daría una segunda temporada con una mega conspiración contra él, que ganara de vez en cuando alguna batalla, que perdiera alguna otra y que acabara la serie de alguna forma fuerte, gorda, que lo quitaran del papado con una gran conspiración o algo de eso. No sé, me imagino... Yo me imagino más un final de... Digo lo que me gustaría. Yo vería una segunda temporada y con un final de, y todo se queda como está. Y tenemos un papa que es joven, pero que sigue manejando la iglesia de la manera que hasta ahora, pero con una actitud más abierta que la que mostraba al principio. No sé, sería cuestión de esperar. Sin duda no será para el próximo año, no, sino que tal vez para el siguiente, pero yo creo que esta gente cuando hizo la serie no pensó en vamos a hacer una serie larga, sino vamos a hacer unos 10 capítulos a ver qué sale y cuál es la aceptación. Bueno, sí, habrá que ver también la disponibilidad del director, de Sorrentino. Porque uh-huh. si está con alguna película suya o alguna historia y no tenía planteado, porque lo que no veo bajo ningún concepto es un cambio de dirección en esta serie. O sea, eso no, la serie es muy personal, es muy de autor, no se puede cambiar. Guión y dirección es de Paolo Sorrentino, que además es la primera serie que ha hecho para televisión, que bien podría definirse como una película suya larga, porque es así, o sea, ha trasladado el estilo que tiene, lo ha trasladado a un formato televisivo de una manera fantástica, genial. Tú has visto más de este director, ¿verdad, José? O sea, directamente relacionado con The Young Pop, con el estilo, sobre todo visual, con el uso de la luz, de la música, que es súper importante, el uso de la música que se hace en esta serie y tal. Yo solo he visto, a ver si ahora me acuerdo, La Gran Belleza. La Gran Belleza. Queda por ver La Juventud, que según he leído, ese estilo tan marcado y tan único de Sorrentino sigue acentuándose en La Juventud, también ese gusto por el tema clerical, etcétera, que digamos ha llegado hasta la serie de Young Pop. Pero desde luego, quien haya visto La Gran Belleza va a ver muchísimas similitudes a nivel estético, de fotografía, de iluminación, de uso de la música, etcétera, o sea, a lo que es el estilo de Sorrentino. Y por eso digo que no me imagino una segunda temporada que no esté escrita y que no esté dirigida por él, por mucho que otro director pueda seguir de cierta manera su estilo y tal. O sea, estoy viendo el reparto de La Juventud y es impresionante, ¿eh? Sí. Michael Caine, Harvey Keitel, Raquel Weisz, Paul Dano, que no sé quién es, y Jane Fonda. Sí, vamos. Impresionante. Las dos nos las podemos encontrar, La Gran Belleza y La Juventud, nos las podemos encontrar en Movistar, en Jombi, ¿vale? Están las dos colgaditas ahí. La Gran Belleza es italiana, abiertamente italiana, sí, ¿vale? Sí, sí. Está Tony Servillo, que el protagonista creo que es, si no me equivoco, el ay, lo perdí. El protagonista es Jeff Gambardella, se llama. Jack Gambardella, pues no es el que yo decía. Carlo Verdone. La Gran Belleza. Y La Gran Belleza, ¿sí?, tiene una escena primera de corte, ¿sí?, muy clerical, que es fantástica, ¿sí?, y es divertida. Y luego tiene, ¿sí?, una segunda escena, no recuerdo bien si hay algo intermedio, pero tiene una segunda escena de una fiesta en una azotea con música, ¿sí?, de Rafael Acarrá. En uno de los últimos remixes que hizo con, creo que fue con David Guetta, esa canción, que te partes de la risa. Vale. O sea, esa escena, la madurita, muy madurita, un poco patética, entre comillas, que está buscando tema en esa fiesta, con el ritmo de la música, o sea, es fantástico. Fantástico. Vale, La Gran Belleza es una película italiana y La Juventud es una película francesa, con presupuesto francés. Sí, pero dirigida por Sorrentino, o sea. Sí, las dos nos las podemos encontrar. Sí, las dos escritas y dirigidas por Sorrentino, sí. Las dos nos las podemos encontrar en Jombi. Una pena que no estén en HBO, aunque yo creo que a mí me sugirió La Gran Belleza. La Gran Belleza sí está en HBO. Pues yo no la encuentro. La Juventud es que es muy... Es más reciente, creo que, no sé si es de este año todavía, fíjate, o del año pasado. Pues no la encuentro. Como mucho, es de 2015. La Gran Belleza no la encuentro en HBO, ¿eh? Como que la han quitado. Pues la han quitado, porque estaba. ¿La han quitado? ¿Aseguro? Sí, sí, sí. A mí me la sugirió, yo la puse, la guardé como... Aseguro que estaba como... porque la busqué en Netflix y no la encontré, entonces la busqué en HBO y la encontré. Vale. La juventud en el 2015. Yo sé que era muy nueva porque me la recomendó un amigo y la tengo, o sea, la tengo, quiero decir que la tengo y además la tengo pendiente de ver. No sé por qué, pero la juventud la han quitado rapidísimamente de HBO. La gran belleza. Espérate, está aquí. Ellos la anuncian en su... Es que esto es un poco lío. Pero es que estás buscando. Mira, cuando yo estoy viendo en la página web películas, me aparecen un montón de fotogramas de un montón de películas y aparece La Gran Belleza en la esquina inferior derecha, ¿vale? Hago una búsqueda como La Gran Belleza y me dice que la búsqueda no arroja resultados en la página de HBO España. Como que la tenían y la han quitado. Pero aún así siguen promocionándola en la cabecera de películas. A ver, La Gran Belleza sí está en HBO. Yo no la encuentro. No sé por qué no te sale, pero ahora mismo en el iPad me sale. La Gran Belleza. Y de hecho la tenía en mi lista, fíjate, mira si soy tontaco. Y puedes verla, no está eliminada ni nada. Pues mira, le voy a dar al play. Dale al play en directo, en rigurosísimo directo, como riguroso siempre. Directo. Está cargando mi super red wifi. La Gran Belleza sigue dando vueltas en HBO. Y la estáis oyendo en estos momentos comenzar. Los títulos de crédito estos, WandaVision, etcétera, etcétera. Pues... Por lo tanto, confirmamos que sí, que está. Sí, una poquita crítica que le puedo hacer yo a HBO España es que sus búsquedas no funcionan bien y no me gusta su interfaz, no me está gustando nada en comparación con otras, pero esto y otros temas los desarrollaremos en el peor podcast. Ahí es nada y con esto podemos terminar el capítulo si ustedes quieren. Pues sí. Sí, podemos terminar y sobre todo recomendar esta serie porque al que le guste, bueno, no sé si al que le guste la religión, pero desde luego te guste la religión o seas contrario a ella, esta serie te va a gustar. Sí, yo creo que esta serie porque... está, a pesar del contenido, está al margen de creencias y yo creo que es una serie que hay que ver por el propio estilo de la serie y por la propia calidad que tiene la serie, fuera de si crees en Dios o no creo, consideras que los obispos son todos unos ladrones o lo que piense cada uno. Y por otro lado, es un viaje gratuito al interior del Vaticano, porque podemos hartarnos a ver panorámica, incluso en el interior, obras de arte, espectacular. La verdad, ¿Esta serie dónde se rodó? Porque a mí me dicen que esto se rodó en la Capilla Sistina y me lo tengo que creer. No, en los estudios, voy a decirlo en italiano, Cinecittà, de Roma. Cinecittà, vale, donde rodaban los grandes directores italianos. Sí, y en Venecia, o sea, la Plaza de San Marcos de Venecia creo que sí es real. Porque mirando, no sé dónde miré las localizaciones de la serie y aparecía Venecia. Pero ha sido ahí. Pues la reconstrucción que han hecho de la Capilla Sistina, que es un elemento importante, por ejemplo, cuando él se dirige a los obispos, cuando le llega la corona, la tiara papal desde Washington, y él se presenta delante del obispo en ese trono colgado por no sé cuántos señores, esa imagen es impresionante. Y él de pie con los brazos extendidos al cielo. Yo, vamos, me dicen que esto está rodado en la Capilla Sistina y me lo tengo que creer. ¿Habéis estado alguno en la Capilla Sistina? No. Eso es... Yo he estado un par de veces y, vamos, colocarte ahí en medio de la Capilla Sistina. Normalmente no hay sillas ni hay nada de eso. O sea, es un espacio diáfano para que entren los turistas. O sea, que tú si quieres te colocas ahí en medio... Te sientas en el suelo, ¿no? Y mira hacia arriba, hacia el frente y hacia arriba. Y la experiencia es alucinante. O sea, yo creo, para mí, la Capilla Sistina es como mínimo una de las mayores obras de arte de la historia. Y la verdad es que si no... Solo por ver la creación. Sí. Solo por ver eso. Sentarte allí, mirar hacia arriba y desde esa perspectiva ver toda la obra de Miguel Ángel allí. Y es apasionante. Sí. Lo estropea la continua voz que está así para que la gente se calle. Porque claro, todo el mundo se calla. Enseguida, a los dos minutos, ya está todo el mundo hablando. Y siempre hay una voz que está diciendo que se calle la gente. Pero vamos, cuando vayáis a Roma, vamos, iréis al Vaticano, seguro. pero quedaros ahí en la Capilla Sixtina mientras no echen, al rato que queráis, porque es una experiencia muy buena. Muy bien, pues con esto podemos ir despidiéndonos, señores. Si les parece, terminamos con las reseñas que hemos tenido, ¿vale?, esta última semana. Sí. Hemos tenido dos nuevas reseñas, ambas de 5 estrellas. Una de Manubelum, que dice, buenos no, lo siguiente, muchas gracias por esas 5 estrellas. Dice, ameno y simpático, una forma genial de pasar el rato y estar a la última. Gracias, a seguir así. Gracias a ti por esta reseña. Y tenemos otra de Papla 1, que también nos da 5 estrellas, dice, mejor imposible, después de haber escuchado otros podcasts sobre los mismos temas, tengo que felicitarles y aplaudir en pie, con signos de admiración y un emoticón. Me estoy emocionando. Muy bien, muchas, muy buen trabajo. Muchas gracias. No hay mejor forma de dar un paseo, ir al trabajo, etcétera, que acompañada y escuchándoles y partiéndome de risa con sus cosas, dando siempre buenas recomendaciones que las agradezco un montón. Saludos cordiales, sigan así, chicos. Estupendo esta reseña, vamos. Hay que aplaudirla en plan. Pla, vamos, ha ganado ahí. Muchísimas vamos. Gracias. A este usuario hay que regalarle un libro, una película, un vamos, algo. Vamos, a hacerle un regalito de algo, sí, ahora sí. Ahora que viene la Navidad. Pues en la... Pues muchísimas gracias a los que nos han dejado las reseñas y animar a la gente que siga puntuándonos en iTunes. Nuestro anterior capítulo tuvo un incremento enorme de escuchas, el de Westworld, y es muy de agradecer. La verdad que sí. Pues sí. Dejaremos en las notas, como siempre, las recomendaciones que hemos hecho, que básicamente son la propia serie de Young Pop y las últimas dos películas de Sorrentino, La Gran Belleza y La Juventud. Sí. Y os dejaremos también el enlace a un artículo. No recuerdo ahora mismo la página web donde está, lo siento, pero bueno, como vamos a dejar el enlace, no importa. Un artículo de Ricardo Sánchez, titulado The Young sí. Pope, el reverso siniestro del liderazgo ante el déficit de subjetividad. Que es un artículo, vamos, lo felicito desde aquí. Reconozco que no sé quién es, Ricardo Sánchez, no lo había leído nunca. No sé. Ricardo Sánchez, sí, hombre, sí, Ricardo Sánchez. Todos los Sánchez tenemos algo... No sé, algo vamos, especial. No sé si, primo mío seguro. No sé si ha escrito este artículo porque colabora en el blog donde lo ha escrito y es un simple aficionado como nosotros, un experto en cine. Oye. Yo creo que es un gran experto en cine porque ha escrito, sí, sin duda, ha escrito un artículo fabuloso sobre la serie del sí. Papa Joven, muy currado. Y bueno, me gustó especialmente la teoría final que hizo, que tú has hecho una mención así ligera, Orlando, al Papa Niño. Uh-huh. Que en realidad este título del Papa Joven es una especie de alegoría a un Papa Niño, porque se comporta como los niños que se uh-huh. empeña en obtener algo, que es conocer a sus padres, y está dispuesto a todo por conseguirlo y no acepta que no lo logra. Y tiene más que el uh-huh. comportamiento de un joven, de un niño. Así que bueno, os dejaremos estas cosillas y esta lectura, vamos, yo personalmente se la recomiendo a cualquiera, aunque es posible que lo tenga que leer dos o tres veces porque es un artículo un poco denso. Sí, un sí, poquito sí, profundo, es fantástico. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente capítulo de HBO Podcast, que va a ser sobre otra serie. Que vamos a hablar de... The Night Of. Uf. Lo decimos desde ya, The Night Of. Sí, señor. ¿Qué nos ha gustado? ¿Qué nos ha gustado esta serie? Estamos hechos unos devoradores de series. Pues... Total. Pues hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.